Marea Rosa, tócate para que no te toque. Es importante que las mujeres adopten una alimentación rica en fibras, frutas y verduras y disminuir la ingesta de grasas saturadas. Además de practicar ejercicios, ya que las mujeres que hacen actividad física de manera regular tienen entre 20 y 40% menos riesgo de contraer cáncer de mama. Audios del corazón para que no se nos olvide cuidar y cuidarnos. You know I believe in high. Somewhere in the way she smiles. There's not need no word alone. Something in her style that shows. Work it out with me, baby. Work it out with me, baby. Hoy, tributo a la música de los Beatles en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Edilberto Aponte y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche y también con el hashtag numeral tributo a Beatles hoy. Nos pueden seguir también con los dos hashtag en la cuenta Emilio Sánchez Radio en Instagram. Y estaban oyendo un tema que originalmente grabaron los Beatles en el año 1965. Y esta versión que acaban de oír la hizo Stevie Wonder en 1970. De hecho, fue éxito para él. Fue el número 13 en los Hot 100 de Billboard. Y es We Can Work It Out. Vamos a continuar ahora con una canción que no puede faltar en ningún homenaje a esta agrupación que tanto le dio al mundo. Una composición de Paul McCartney, que es tal vez el tema más famoso de toda la carrera de los Beatles. Esta versión, tengo que serles honesto, fue la primera que yo oí de esta canción. Yo oí esta versión antes de la original. Y esta versión, de hecho, hizo parte de una película, de la película de Mr. Bean, con Rowan Atkinson. La hace un grupo inglés. Y es tal vez la canción más famosa que se ha escrito en inglés en todos los tiempos, me atrevo a decir. Aquí está Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Such an easy de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Un homenaje a los Beatles estaría completo sin hablar del que en una época fue considerado el quinto Beatle, gran pianista, organista, tecladista, cantante estadounidense de soul, que fue el gran Billy Preston. Él tuvo una carrera muy importante como solista, pero él acompañó a los Beatles en esas famosas sesiones que hicieron en 1969, que resultaron en el álbum Let It Be. También el famoso concierto que ellos dieron en el techo de su empresa, de Apple Records. Y bueno, todo eso, al parecer, va a quedar registrado de una forma maravillosa en el nuevo documental que se viene en Disney Plus, que se llama Get Back, justamente titulado así por uno de los grandes clásicos de esa faceta de los Beatles. Y esa es la canción que acaban de oír en versión cantada por el gran Billy Preston, Get Back. Vamos ahora a continuar con una película que tiene una premisa maravillosa, y es: ¿qué pasaría si de repente en el mundo hubiera un apagón mundial y a todos menos a una persona se les olvidara que los Beatles existieron? ¿Qué pasaría si no hubiera ningún registro de ellos? Pues esa es la trama de esta maravillosa comedia escrita por Richard Curtis y dirigida por Danny Boyle, donde un músico es el único que se acuerda de los Beatles, y en un intento de rescatar sus canciones, pues las graba todas, pero el problema es que todo el mundo piensa que el genio que las compuso es él. La película se llama Yesterday, y vamos a oír algo de ahí, por su protagonista Himesh Patel. Aquí está She Loves You. She loves you, yeah. Yeah. loves you, and you know you should be glad. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. I'm Eleanor Rigby. I pick up the right pin to touch where the wedding's at been. Yeah. I'm Eleanor Rigby. I'm keeping my face in a jar by the door. Wanna know what is it for? El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy en este homenaje a los Beatles estaban oyendo la que para mí es una de las versiones más diferentes de toda la obra de ellos. Una canción que originalmente fue parte del álbum Revolver del 66, fue número uno. Y en 1970 la reina del soul, Aretha Franklin, cogió este tema que realmente era música clásica y le dio una vuelta monumental, la volvió una cosa super funky y llena de feeling, como todo lo que ella hizo en la vida. Y me parece por eso maravillosa, monumental esta versión. El tema Eleanor Rigby. Y no podemos hacer un homenaje a los Beatles sin hablar del gran John Lennon. John Lennon un día decidió armar una banda llamada The Quarrymen. Y ahí conoció al que sería su compañero de fórmula y con el que cambiaría el mundo, me atrevo a decir, a través de sus canciones, que era Paul McCartney. Luego de eso vinieron George y Ringo, pero John era tal vez el Beatle más enigmático de todos. Se puede decir muchas cosas sobre él, sobre su vida personal, sobre si fue por culpa de Yoko Ono o no que terminaron los Beatles, y la discusión sería eterna. Mi intención no es meterme en eso, pero vamos a oír a John cantando un tema que originalmente cantaba Paul. Y con esto nos vamos a despedir hoy. Es un encuentro histórico en 1974 en un concierto de Sir Elton John, quien invitó a John Lennon a cantar unos temas con él en Madison Square Garden de Nueva York. Y este fue uno de ellos. I Saw Her Standing There. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos y Edilberto Aponte por su colaboración, a los Beatles por la buena música. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. La FM regresa en momentos con Carolina Carreño. Hay un sabor único que nos gusta a todos. El sabor de manzana Postobón. El mismo que compartimos con familia y amigos en todas nuestras mesas. Manzana Postobón. Nos une el sabor. En 1993 sonaba Crying de Aerosmith. Y en 1993, Colombia le ganó 5-0 a Argentina en el Monumental. Aprilia jugando, tocando la pelota para que la busque entrar. ¡Aquí está el otro! ¡El quinto! ¡El gol! ¿Y usted en qué estaba?